todo maravillosamente oscuro, como les gusta a ellos. A la medianoche, como era usual, sonaba el despertador. ¡A la escuela! ¡Todos a la escuela! Los murciélagos despertaban, unos más rápido, otros lentamente, según cada quien. Se bañaban, unos muy rápido, otros lentamente, según cada quien. Se vestían, ya sabes cómo, y salían para la escuela. En esa ocasión, la ocasión de nuestra historia, salieron todos menos uno, que estaba harto, harto, requete harto de tener que ir a la escuela. Aunque quizás había más de uno que estaba harto también. Bueno, el caso es que esta es la historia de ese que estaba desesperado. Otro día más, dijo. Y no era por estudiar, no. Al contrario, le encantaba y le parecía divertido aprender cosas nuevas cada día. Sin importar que a veces sus maestras eran excelentes y otras no tanto. Bueno, con perdón de todas las maravillosas maestras. Había descubierto hacía tiempo que aprender por aprender era fantástico. Aprender, por ejemplo, ¿cómo son los gusanos, las hormigas, los seres humanos, las bacterias, los microbios? ¿Cómo funcionan los músculos, las alas, el maravilloso y perfecto radar que tenemos los murciélagos? ¿Cuál es el efecto de las golosinas en la panza o en los dientes? ¿Cómo el corazón hace tac, tac, tac, tac? ¿Cómo estamos vivos y bailamos o cómo cantamos y respiramos? Todo lo relacionado con las ciencias se le daba muy bien. Aunque, pensándolo mejor, dijo el murciélago, también me gustan las matemáticas, porque cuando le encontramos la vuelta son divertidísimas, y me imagino que a medida que uno crece las encuentra mejor todavía. Porque si a mi edad puedo saber, por ejemplo, con cuánto dinero comprar mis golosinas, ¿cuánto necesito para ir al cine o al parque? ¿Cuánto gastaría si quiero invitar a una amiga a comerse unos helados? Cuando crezca, seguramente que voy a hacer inversiones. Quizás no tendré que trabajar de forma convencional. Definitivamente es sumamente divertido saber de matemáticas. Y cuando hablamos de otros temas o materias, me parecen igual de interesantes. Por ejemplo, ¿dónde está mi casa? ¿Dónde quedan los otros países? Los humedales, las pirámides, las lagunas de San Pablo, Galápagos, las termas de Papayacta. Me encanta saber todo sobre la geografía de mi país y de otros países. También puedo contribuir. La tierra me gusta, al igual que conversar correctamente, que es otra de las cosas que se aprenden en el colegio, a leer y a escribir. Y así entendemos mejor los cuentos. Sabemos qué dicen los libros del mundo, podemos escribir cartas, hacer campañas por la ecología, ser más amorosos, comunicar y escribir es muy importante. Me encanta saber sobre ese tema también. Ay, tanto que aprender. Todo me da curiosidad, todo me llama la atención. Entonces, si el inconveniente del murciélago no era estudiar, ¿cuál era el asunto por el cual estaba tan harto de ir al colegio? Que fue por donde empezó esta historia. Pues algo más delicado, muy delicado en realidad. Estaba harto de ir al colegio porque los demás se la pasaban empujándose, gritando, peleando, burlándose entre ellos hasta por su físico. Que si tu pelo, que si el peso, que si la nariz, que si esto, que si aquello. Era horrible. No le gustaba eso del colegio. Había probado muchas cosas que podría resolver de alguna forma esta situación. Una vez se le había ocurrido aquello de pagarles con su misma moneda. Eso que algunos padres recomiendan a sus hijos. Ojo por ojo y diente por diente. A quien te pega me haces el favor y le pegas tú también. Otra pesadilla. Empujón por empujón, golpe por golpe. Eso no era para él la solución. A veces los padres también nos equivocamos. Además, dolía mucho darte puños con quien después se te olvidaba que habías peleado y terminabas jugando. No era una buena forma para él de solucionar las cosas. En otro momento probó no hablar con nadie. Tampoco funcionó. La mayoría ni se dio cuenta de que los ignoraba. Uno que otro lo miró extrañado cuando le habló y él no contestó. Eso era peor,

099-657-7004. Y ahora sí, ¿qué tenemos en ciencia y algo más hoy? Murciélagos, esos mamíferos voladores que fueron los protagonistas de nuestra historia de hoy. Los murciélagos son uno de los mamíferos más curiosos, porque son los únicos que vuelan. ¿Cuántas especies de murciélagos crees tú que hay? Mil 1100 especies. Y al igual que nosotros, van desnudos, es decir, sin pelo. Ellos tampoco lo tienen en gran parte de su cuerpo, por una cuestión de aerodinámica. Solo lo tienen en el tronco. La categoría científica de los murciélagos es la de los... Estos nombres nos encantan, ¿sí? Chirópteros, que al igual que el ser humano, se ha extendido por casi todo el mundo. Claro es que tienen muchas características especiales, que incluso las copiamos nosotros, como por ejemplo los radares. Nosotros hicimos radares basados en su especial forma de ver por localización en forma de eco. Tiene un papel importantísimo en la polinización de las plantas, para diseminar las semillas por ahí, dispersarlas, porque muchos de ellos comen frutos y luego llevan esas semillas a lugares más lejanos. Es como colocarle unas alas a los frutos de las plantas y que viajen lejos a crecer a otros lugares. Hay plantas que incluso dependen de ellos para su reproducción. ¿Qué más comen? Insectos, lo cual hace que sean controladores de plagas. Su fama de vampiros chupasangres proviene de un pequeñito grupo de ellos. Los, atiendan a este nombre que es delicioso también, Desmotinae. Esa es la especie que se alimenta de la sangre de los animales, no de nosotros. Ellos también comen ranas, roedores, avecillas, peces. Incluso hay unos que comen otros murciélagos. Son tantos, son tan variados. Y no solo por lo que comen, como ya oíste, sino por el tamaño, la forma, el peso, sus costumbres. Están los ultralivianos, de unos 30 milímetros. El murciélago moscardón. Hasta el enorme zorro volador filipino, que llega a medir 1.5 metros de largo. ¿Y a qué no adivinen? Como 1 kilo de peso. ¿Cómo es eso de la ecolocalización? Que fue lo que dijimos antes, que era la manera como ellos volaban sin tropezarse con nada, porque en realidad no ven en la oscuridad. Es que ellos, bueno, aparte de que son nocturnos y por eso tienen que volar siempre de noche, porque a esa hora es más fácil comer, cazar y que no se los coman a ellos. Ellos son nocturnos por eso, y casi todos los mamíferos de sus parecidos son también nocturnos, como los ratones, porque así, ya saben, no los cazan a ellos y comen serpientes, lagartos y todo lo que ande por allí en la noche. Esa capacidad de no tropezarse es impresionante en los murciélagos, porque ellos no ven, pero ellos oyen. No se valen de la vista, sino de lo que oyen, y de su boca salen sonidos. Al salir sonidos, esos sonidos hacen eco, ellos los escuchan y saben dónde están las cosas, dónde están los otros animales. Saben incluso tamaño, color, forma, bueno, color no, tamaño, forma, peso, hacia dónde se desplaza eso que esté por allí. Por eso nunca se tropiezan, a pesar de que no ven. Es interesantísimo. Es una forma de ver en la oscuridad. Y esa habilidad les permite incluso evitar, por ejemplo, alambres que tengan 0.5 milímetros de espesor. Imagínense qué radares tan perfectos. Ellos emiten un sonido en una frecuencia que no la oímos los seres humanos. Ese ultrasonido es gracias a que ellos contraen su laringe, que es mucho más ancha que la de los otros mamíferos. Sacan el sonido por la boca o por la nariz. Y pueden haber muchos tipos de sonido, porque varían en la frecuencia, en el ritmo y en el volumen. Y eso es gracias a su nariz, a unas cositas que se llaman láminas nasales. Mientras están a la caza buscando alimento, ellos emiten entre 4 y 12 señales por segundo. Y cuando localizan una presa, la frecuencia sube a unas 50 señales por segundo. Como imaginarán, las orejas en estos mamíferos voladores son muy importantes. Por eso son grandotas, como los ojos para nosotros. Y pueden girarlas en forma independiente. Giran la derecha, giran la izquierda. ¡Qué interesante!, ¿verdad? El tamaño de las orejas dentro del grupo de murciélagos depende de la aerodinámica, de los que vuelan más rápidos, de los que vuelan más lento, de los que tienen las alas más largas o más cortas. Otra cosa que hacen los murciélagos, aunque no todos, es como los osos hibernan. Lo hacen sobre todo los que viven en países muy, muy fríos. ¿Y por qué? Porque bajan la temperatura de su cuerpo, también bajan las pulsaciones o los latidos para que no gasten tanta energía y para que puedan pasar allí el tiempo del invierno. ¡Qué interesante! Su corazón puede llegar a latir, oigan esto, unas 10 veces por minuto, pero cuando está en persecución puede ser hasta 600 latidos por minuto. Lo realmente curioso dentro de los murciélagos es que la temperatura corporal la pueden bajar hasta 0 grados y en algunos casos, como el murciélago boreal rojizo, 5 grados por debajo de cero. Claro, al tú bajar la temperatura de tu cuerpo, en el caso de los murciélagos, no gastas energía y por eso es que pueden pasar todo el invierno prácticamente sin comer. Por cierto, hay otros mamíferos que hibernan. Osos, ardillas, erizos, la temperatura baja un poco, tal vez unos 10 grados, pero no tanto como la de los murciélagos. ¿Y por cuánto tiempo ellos se pueden quedar así, tranquilitos, sin respirar mucho, sin que el corazón lata mucho, sin gastar energía con una temperatura muy baja? Pues prepárense para lo que van a oír. Hasta 6 meses. Sobre todo los que habitan en los polos. Para protegerse del frío, mientras están en ese estado, usan sus alas que hacen las veces de aislantes térmicos, aislantes de la temperatura. Todas estas medidas las toman para que duren más sus reservas de energía, grasas que acumularon bajo su piel comiendo de más en los periodos antes de la llegada del invierno. Y, por cierto, cuando hibernan no se despiertan. Sí, algunos lo hacen cada 10 días para ir al baño o para cambiarse de lugar. Otros pueden permanecer durante 90 días seguidos sin moverse. Algunos hibernan solitos, otros en grupos pequeños. Y hay grupos hasta de miles, llegándose a estudiar millones de murciélagos dentro de algunas cuevas, como 3.000 por metro. ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Ellos son fantásticos para el ecosistema. Cuando escribas cuentos, canciones, poesía, no los hagas ver mal, como algunas películas o algunos libros. Todos los animales cumplen funciones y son bellos, cada uno a su manera, a su estilo, como cada uno de nosotros. Imagínate una murciélaguita que se quisiera enamorar de un ser humano. Le debe parecer un poco feo con esas orejitas tan pequeñas y esas dos piernas y no poder volar. Entonces, todos somos distintos. Todos merecemos respeto, ¿verdad? El murciélago es uno de esos animales fascinantes que nos regala la naturaleza. Y además es el único que vuela sin impulso. Saca sus alas y a volar. Es que el cuerpo de ellos es todo un diseño aerodinámico para el vuelo. ¿Qué más te puedo decir de los murciélagos? Que tienen en la piel unas membranas desde las patas hasta las traseras, desde las delanteras hasta las traseras, que son muy finos. Y eso es una manera de controlar mejor el vuelo. Les les ayuda también a recogerse fácil cuando no están volando. Según la especie de la que nosotros hablemos, ciertas partes de su cuerpo varían, como por ejemplo, más orejas más grandes, orejas más pequeñas, orejas como su cabeza o como muy chiquiticas. En nuestro Ecuador es fácil encontrarlos por el clima. Mientras más a los polos estemos, menos los encontramos. Pueden volar lento, rapidísimo, hacer maniobras en espacios pequeñitos. Son muy, muy, muy interesantes. Y su vuelo también es porque ellos tienen una membrana en las patas que se llama patagio y que le da la posibilidad de hacer esos giros en el aire sin perder el equilibrio o estabilidad. Todo esto hace que tu cerebro piense, se alimente, se nutra y cambie. Por eso llamamos que el cerebro tiene plasticidad, es decir, la capacidad de cambiarse. Siempre podrás lograr hacerte más inteligente cuando conoces cosas nuevas. Y así podrás dar lo mejor para ti y tu familia, tu mundo. Paciencia, trabajo, perseverancia y práctica. Eso es. Un murciélago, intrépido, frenético, esquelético, en las noches aleteaba, se acercaba y te acechaba. Cierra tu ventana o te desnariza orejana y se irá. Un chupacabra, intrépido, frenético, esquelético, en las noches se arrastraba, correteaba y te acechaba. Cierra bien tu puerta, te desnariza orejana y se irá. Un iguanodonte, simpático, benévolo, jocoso, en las noches roncaba, sollozaba y se arrullaba. Abre bien tu puerta para que te cuide, te acompañe y tú puedas dormir bien. Un murciélago, intrépido, frenético, esquelético, en las noches aleteaba, se acercaba y te acechaba. Cierra tu ventana, te desnariza orejana y se irá. Un chupacabra, intrépido, frenético, esquelético, en las noches te arrastraba, correteaba y te acechaba. Cierra bien tu puerta, te desnariza orejana y se irá. Un iguanodonte, simpático, benévolo, jocoso, en las noches roncaba, sollozaba y se arrollaba. Abre bien tu puerta para que te cuide, te acompañe y tú puedas dormir bien. Mis queridos amigos, ¿les pareció difícil cantar el trabalenguas con nosotros? Repítelo varias veces para que te lo aprendas. Y recuerda que ningún animal es malo. Debemos cuidarlos a todos. ¡Hasta pronto! Ya regresamos con Ritmo Cuento. Para hablar de comida hoy, ¿qué dices de probar frutas que nunca te has atrevido a probar? Así como los murciélagos, que algunos son frutívoros, comen frutas. Hay algunos guaguas que dicen, no, a mí no me gusta, y no lo han probado. ¿Qué tal si valientemente decides esta semana comportarte desde el punto de vista alimenticio como cualquier murciélago que come frutas? Las frutas son muy, muy saludables. Te dan un azúcar de mucha calidad, mucho mejor que las golosinas. Así que prueba aquellas frutas que no has probado hasta ahora. ¿Qué te parece si las pruebas esta semana? Y si no te gusta la primera, inténtalo toda la semana hasta que termines diciendo, ¡qué rica es! Por ejemplo, hay una fruta que es raro que la hayas probado. Se llama borojó. Tiene unos minerales que a nuestro cerebro le encantan, pero sabe como el tamarindo, un poco más. Pruébala, pruébala. Esa es nuestra sugerencia hoy en Hablemos de Comida. Y ahora nos vamos, después de nuestra música, con buenas noticias. Brazos y nuestra amistad. buena noticia de hoy es de un hombre que vivió en la Tierra hace años y que escuchó a los murciélagos. ¿Te parece interesante? Bueno, pues oye esto. El doctor Robert Galambos descubrió en 1940, saca la cuenta, ajá, ya sabes hace cuántos años, junto a Donald Griffin, cómo se orientaban los murciélagos. Se llevaba 150 años más o menos tratando de entenderlo, pero él y su equipo estudiaron las conexiones del cerebro y del oído de los murciélagos. Usaron unas nuevas tecnologías para detectar esos sonidos que nosotros no oímos. Y pusieron en marcha un experimento para comprobar su teoría. La prueba era soltar a los murciélagos en una habitación con varios cables a manera de obstáculos y observar cómo se orientaban. El resultado de estas investigaciones les sirvieron para desarrollar varias pruebas de audición en niños. Y fueron las bases para desarrollar el implante coclear, que ha permitido que muchos niños y personas grandes, adultos, abuelitos, puedan escuchar. Felicitaciones al señor, al doctor Robert Galambos y a Donald Griffin por haberse dedicado a hacer esto para nosotros. Más de 200 trabajos publicaron y fue, según muchos otros científicos, el señor Galambo, uno de los gigantes de la investigación auditiva. Interesantísimo, ¿cierto? ¿Quieres ser científico? Después de oír algo tan maravilloso, ¿te gustaría trabajar en las ciencias, hacer investigaciones, hacer experimentos y dejar el mundo mejor de antes de que tú llegaras? Trabajo, esfuerzo, perseverancia, foco, tiempo, paciencia y a estudiar. Thank you. Usted escucha Ritmo Cuento. Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Dos por dos son cuatro, dos por tres son seis, dos por cuatro, ocho, dos por cinco, diez, dos por seis son doce, dos por siete, catorce, dos por ocho, dieciséis, dos por nueve, dieciocho. Acabas de aprender las tablas con el dos, ahora aprendamos la del tres. 3 por 2 son 6, 3 por 3 son 9, 3 por 4 12 y 3 por 5 15, 3 por 6 18, 3 por 7 21, 3 por 8 24 y 3 por 9 27. Esta canción está un poco aburrida. ¿Por qué no la tocamos más rápido? Camaleón Spike, agarra esa guitarra eléctrica. ¡Ay, sí! Y tú, Camilopo, dale duro a los tarros. ¡Se armó la fiesta! 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6, 2 por 4 son 8, 2 por 5 son 10, 2 por 6 son 12, 2 por 7 son 14, 2 por 8 son 16, 2 por 9 son 18. ¡Vamos con el 3! ¡Rápido! 3 por 2 son 6, 3 por 3 son 9, 3 por 4 son 12, 3 por 5 son 15, 3 por 6 son 18, 3 por 7 son 21, 3 por 8 son 24 y 3 por 9 son 27. ¡Ahora sí! ¡Todo el acelerador! ¡1, 2, 3, 4! 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6, 2 por 4 son 8, 2 por 5 son 10, 2 por 6 son 12, 2 por 7 son 14, 2 por 8 son 16, 2 por 9 son 18. ¡Rápido, es 3! 3 por 2 son 6, 3 por 3 son 9, 3 por 4 son 12, 3 por 8, 24, 3 por 9, 27. Si no fuiste capaz de cantarla tan rápido como nosotros, te recomiendo que la escuches nuevamente desde el principio. Así te la aprenderás mejor para que cantes con nosotros. ¡Hasta pronto! En Vamos de Paseo, hoy te vamos a recomendar dos sitios. Uno solo por su nombre, porque se llama Playa Murciélago, que es una de las playas más visitadas de Manta. Tiene un malecón escénico. ¿Por qué escénico? Porque ahí hacen teatros. Tiene restaurantes, deportes. Manta, aquí en nuestro Ecuador, para hacer también artesanías o para comprarlas. Bueno, para divertirnos, relajarnos, una playa llamada Playa Murciélago. El otro paseo que te vamos a invitar es el de Cerro Blanco. Es el primer área de murciélagos en Ecuador, el bosque protector Cerro Blanco. Es conocido como una de las más importantes reservas ambientales, no solo de Guayaquil, que es donde está, sino de nuestro país. 6.078 hectáreas, imagínense ustedes, cada hectárea son 10.000 metros. 6.000 por 10.000, ajá. 221 especies de aves, 58 especies de mamíferos, como por ejemplo los monos aulladores y los jaguares. Entre los mamíferos hay uno que llama la atención de los expertos. Ahí está el murciélago, que ya sabemos que es el único mamífero volador. 32 especies de murciélagos están en Cerro Blanco. Díganme si no es un paseo maravilloso. Por la gran diversidad vegetal que hay allí de plantas, se han creado varios nichos que son propicios para que viva este fantástico animal. Cerro Blanco tiene una gran diversidad y es en ese bosque donde se quedan los murciélagos. En Cerro Blanco también se adelantan programas de reforestación, de volver a poner la capa vegetal, a sembrar árboles.

así llegamos al final de nuestro programa. Recuerden que pueden mandarnos mensajitos al 099-657-7004. Les repito, ¿sí? 099-657-7004. Y así se ganan el cuento que nos regala la señora Gladys, que está aquí cerquita en un kiosco de nuestra emisora. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. Una emisión más de Ritmo Cuentos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Besitos a papá y a todos tus amigos. Bye, bye, bye. Besitos a papá y a todos tus amigos. Bye, bye, bye. Producción y conducción, Laura Montilla. Dirección, Laura Ríos Armijo. Voz incidental, Ana Castañeda. Edición y grabación, Diego Salazar. Estudios, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.